Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con muchas noticias sobre el ámbito del deporte. Y comenzamos con los resultados de la Liga MX, donde hoy se están jugando unos partidos. Santos le acaba de ganar al Necaxa 3-2 en un partido que estaba siendo transmitido y ya terminó. Y en otro partido que está siendo transmitido en vivo, Pachuca contra Toluca van 2-2 en el minuto 90, ya por acabarse también. Los otros dos partidos que están predispuestos a jugarse hoy son Puebla contra Monterrey y América contra Guadalajara. ¿Y qué es lo que significa eso para el resto de nuestros marcadores? Es una muy buena pregunta. Y aquí, para decirnos qué significa eso, está Venus. Venus está de visita al programa hoy. Parece que nos las mandaron a que nos estuviera checando. Hola, Venus, ¿cómo estás? Muy bien, Ravi, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Y qué, qué me cuentas? ¿Qué es lo que nos cuenta el mundo de la farándula y las...? Pues había escuchado en el mundo de la farándula que iban a dejar jugar a Elliot de los Cowboys. ¿Sí? Le quitaron... Bueno, metieron una injunction, como se dice en inglés, para que pueda jugar dos partidos antes de que la juez, que va a ver realmente si tiene méritos, esta suspensión de seis juegos. Está de vacaciones la juez, entonces hasta que regrese va a poder escuchar el caso, y va a ser dentro de 2 o 3 semanas. Entonces, por nada más esa razón, es que Elliot va a poder jugar. Eso es bueno para los fanáticos de los Cowboys, ¿no? Pues sí, porque para los que no supieron o no saben todavía, Elliot ya estaba destinado a no poder jugar el partido de este fin de semana, y ya lo habían separado del equipo. Ayer no pudo estar en ninguna concentración de los Cowboys, y hoy que le quitaron el castigo, por lo menos temporalmente, ya pudo otra vez practicar con sus compañeros de equipo. Y va a poder demostrar su inocencia, porque eso es lo que él quiere, ¿no? Estaba yo escuchando un clip donde le decía básicamente a todos los reporteros que estaban duro que dale con la misma pregunta. Pues les decía que esto no se trata nada más de aceptar algo para que ya se vaya y para que siga la vida, ¿no? O sea, sino que es para que toda la gente que duda de él, toda mancha que podría estarse dando sobre su nombre, se le quite. Porque pues obviamente, si no fue encontrado culpable en una corte legal, ¿cómo es posible que la NFL, de repente ellos por sus polainas, decían que tú sí tuviste algo que ver con eso, ¿no? Entonces, pues de eso se trata este malentendido entre la NFL, y ahora es la asociación de jugadores que respalda a Elliot. La NFLPA, como le dicen, Players Association, es la que puso una demanda contra la NFL para parar lo que está pasando, que es básicamente la NFL evitando que Elliot pueda jugar. Wow. Entonces, todo eso, se los daré en una sección sobre la NFL que ya viene. Por cierto, los Vaqueros no jugaron este fin de semana porque tenían su partido de descanso, su semana de descanso, como le llaman al bye week. Y bueno, pues entonces se le hubiera dado el primer castigo este fin de semana, pero como no había partido, pues el primero en la lista de 6 juegos de suspensión iba a ser el juego contra San Francisco este domingo. Pero como no se dio, pues va a poder jugar contra San Francisco. Es todo un desmais, y bueno, básicamente es una distracción para todos los jugadores de los Cowboys estar hablando sobre este tema que lleva un año y tanto sin resolverse, ¿no? O sea, la NFL ha investigado por más de un año este caso, y bueno, es increíble que no puedan simplemente dejarlo pasar, ¿no? Es como si quisieran hacer algo, un ejemplo de Elliot, ¿no? O sea, de su caso, de lo que pasa con jugadores que golpean a las mujeres, que yo no tengo nada en contra de que les, o sea, alguien que es culpable, lo suspendan por golpear a la novia. No tengo ningún problema, pero cuando una persona es inocente y se le demostró que era inocente en una corte de ley, ¿cómo es posible que otra organización? Es como si te hubieran encontrado a ti libre de cargos de haber golpeado a alguien, ¿sí? Uh-huh. De repente vas al trabajo y tu empleador te pone en un juicio privado en la que ellos deciden que sí tenías la culpa de algo y te suspenden del trabajo. Wow. Pero bueno, eso nada más en Estados Unidos. Es un proceso que va a tomar tiempo, por lo visto. Bueno, ahora con los partidos que sucedieron ayer en la Liga MX, el Cruz Azul le gana 2-1 al Querétaro. Tigres le gana 1-0 a Veracruz. Mis Pumas finalmente rugieron. Finalmente. Y decía, ¡mía! Contra León. Le ganaron 2-0 a León, que por lo visto tiene todavía menos que rugir que los Pumas. Y Morelia le gana 1-0 al Atlas. Entonces, pues con esos partidos, por lo menos ya sabemos que pues ahí van los Pumas a tratar de remontar un poquito los puntos para no quedar tan mal en la liga porcentual. El partido de Pachuca-Toluca, el que les había informado, ya terminó y terminó 2-2. Y el partido de Puebla contra Monterrey acaba de comenzar, están en el minuto 7, van 1-0 a favor del Puebla. América y Chivas, el clásico nacional, ya empezó otra vez. Están en el minuto 2 y van 0-0. Y les voy a mantener pues informado de todos estos resultados, como se vayan dando, como se vayan cambiando. El punto es que ya ganaron mis Pumas, ¿no? ¿Eso era lo importante? Me imagino que sí. Bueno, y pues obviamente hay otros resultados que más adelante les iré dando sobre la Liga MX, que ya está en su apogeo, ya está en sus semanas finales ya para entrar directamente a la liguilla. Y ahorita la tabla está de la siguiente forma: Monterrey está en primer lugar con 27 puntos, seguido por el América con 23. Toluca está en tercero con 23, Tigres marcha cuarto con 22, Morelia 22, León 22, Cruz Azul 21, Necaxa tiene 18. En noveno lugar está Tijuana con 18, Atlas con 16, Pachuca, y bueno, Pachuca tiene 14 puntos, Lobos WAP también tiene 14 puntos. Veracruz tiene 14, Santos tiene 12, Pumas tiene 11, ya está en 15º los Pumas. Ya pasaron al Querétaro con 11, al Guadalajara con 9 y al Puebla con 9. O sea que el partido que le ganaron hoy al León, pues era fundamental para ellos. Por lo menos para no sentirse todavía relegado al último lugar, ¿no? Aunque pues todo puede cambiar porque el Guadalajara todavía no termina su partido y el Puebla está jugando y está ganando. Entonces pues ya veremos cómo va cambiando eso. Va a estar interesante si el Puma se puede quedar en 15º por lo menos por una semana. Para no sentirnos todavía más relegados al fin de la tabla. También pues obviamente hablando de Pumas, pues hubo un cambio de entrenador y Servín está ahora de entrenador de los Pumas. Sacaron obviamente al entrenador que tuvieron y ya es el tercer entrenador que ha tenido Pumas a lo largo de esta Liga MX. Es algo curioso porque a Pumas no le pasaba esto desde... Había tenido muy buenos entrenadores y el mismo Palencia estaba funcionando. Por lo menos a mi parecer estaba funcionando y simplemente no lo dejaron. No sé qué habrá pasado. En el fondo todo parece ser relacionado al dinero en Pumas. Simplemente no hay los fondos para seguir con proyectos largos y con jugadores que han estado ahí por mucho tiempo. Lo cual obviamente habla de un problema sistemático en la UNAM. Y obviamente cuando fueron los frutos de el dinero que se invirtió en jugadores, la gente que sacó esos frutos ya se lo llevaron del club y se desaparecieron. O sea, se desaparecieron los dineros que obtuvieron, por ejemplo, a la venta de jugadores importantes. Ahí está el caso de Sosa, que lo vendieron en su momento más oportuno a los Tigres de Nuevo León. Y todo ese dinero pues no se ha visto reflejado en las contrataciones, no se ven reflejado obviamente en posiciones. simplemente es una forma de gastar el dinero a lo tonto y de resultar, los resultados pues no se han dado, ¿no? ¿Y qué menos? ¿De qué nos vas a hablar ahora? Yo nada más vengo a ver de que ya estuvieras bien, Ravi, de tu garganta. Ah, de la garganta. Claro, claro, pensé que me hablas de mi novia que me cortó hoy, pero bueno. ¿Te cortaron? Sí, esa es otra cosa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya me recordó aquí Venus unas cosas tristes. Y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Sigue en compañía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

toma control de la serie. Y bueno, se puso 3-2 la serie, con Astros habiendo ganado 2 partidos y Yankees 3. En otro partido, que se está jugando ahorita, está en la parte alta de la quinta entrada, los Dodgers van perdiendo 1-2 contra los Cubs de Chicago. Los Cubs no han ganado ningún partido de esta serie, los Dodgers van ganándola 3-0. Este es el cuarto partido el que se está jugando ahorita. Y de consumarse la victoria de los Dodgers, si se diera el reverse de lo que se está dando ahorita, entonces los Dodgers avanzarían a la Serie Mundial y esperarían a los Yankees o a los Astros ahí. Y bueno, pues les estamos hablando de noticias de la NFL. Hoy, este fin de semana, se vieron muchas sorpresas en partidos que no se esperaban. No se esperaban ninguna de las sorpresas, pero bueno, en uno de los partidos, los 49ers de San Francisco casi le sacan el partido a los Washington Redskins. El marcador final terminó 26-24. Los Washington Redskins ganaron el partido, pero se jugó hasta la última patada. Tuvieron la posibilidad de los 49ers de ganar el partido. Y pues fue en la última serie ofensiva de Washington que anotaron 3 puntos para ponerse adelante de San Francisco. Esta ha sido la historia del equipo de San Francisco toda la temporada. Ya ha sido una temporada difícil para ellos, una temporada llena de aprendizajes. Recordaremos que en el draft colegial no escogieron a un quarterback como uno de sus jugadores en las primeras rondas colegiales del draft. Y pues obviamente no tienen a la estrella en la forma que tenían en Colin Kaepernick o en Montana o en Young. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahorita vengo. Me miraba en el espejo y no me hallaba. me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. 8:28 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y ya regresamos, estamos hablando de los partidos de... bueno, los resultados de los partidos de fútbol en la Liga MX. Y pues muchos de estos son de la semana... bueno, el fin de semana que acaba de pasar. Los resultados para la jornada 13 son... el Atlas le gana 1-0 al Santos Laguna. Morelia le ganó 2-1 al Guadalajara. Pumas y Necaxa empataron 0-0. León le gana 1-0 a los Tigres. Monterrey le gana 2-0 al Pachuca. América le ganó 3-1 al Cruz Azul en el Clásico Joven. Tijuana y Veracruz empataron 0-0. Puebla y Querétaro empataron 2-2. Y Toluca le ganó 3-1 a Lobos BUAP. Y bueno, para los que se preguntan, ¿y ahora qué? Ahora que se viene para la Liga MX, pues todavía se están jugando unos partidos el día de hoy. Como les estaba informando hace rato, el clásico de clásicos de la Liga MX se está jugando ahorita. El partido Guadalajara contra América. Y pues como se vaya dando el resultado en ese partido, les iré informando. Por lo mientras, les puedo decir que todavía siguen 0-0 en ese partido. Y bueno, más la jornada número 14 se viene este fin de semana con los partidos de el viernes, que serán Morelia contra León y Atlas contra Tijuana. El sábado serán Lobos UAP contra Cruz Azul, Querétaro contra Santos Laguna, Tigres contra Toluca, Pachuca contra Puebla, América contra Necaxa, y los del domingo serían Pumas Monterrey y Veracruz contra Guadalajara. Como les estaba diciendo, el partido de Guadalajara y América sigue 0-0. Monterrey sigue perdiendo 0-1 con el Puebla, que ahorita estaría pasando al Puma, a los Pumas, en el 15º lugar. Entonces, pues ahí están los resultados hasta el momento. Entonces, después de esto, vámonos rápidamente a lo que sería el fútbol, los resultados en Europa. Ya se empezaron a dar resultados en la Champions. También de Copa del Mundo, les estaba avisando que pues obviamente Estados Unidos no clasificó. Pero bueno, La noticia del momento es que el Real Madrid está teniendo problemas con sus partidos. O sea, había tenido una pretemporada espectacular, había ganado todo lo que tenía que ganar, las copas, el partido contra el Barcelona, etcétera, etcétera, y de repente llega la temporada y están teniendo broncas. Pero antes de hablar de ese partido, pues vamos a hablar de los partidos que se jugaron el 18. Estos son los resultados de esos partidos. Karabakh y Atlético de Madrid empataron 0-0. El PSG le gana 4-0 al Anderlecht. Barcelona le gana 3-1 al Olympiacos. Bayern Múnich le gana 3-0 al Celtic. Manchester United le gana 1-0 al Benfica. Roma y Chelsea empataron 3-3. Basilea le gana 2-0 al CSKA de Moscú. Y la Juve, la Vecchia Señora, le gana 2-1 al Sporting. En un muy buen partido. Obviamente es la Vecchia Señora, entonces, pues, ¿qué se esperaba? Y bueno, les voy a tener que mandar a otra pequeña pausa. Ahorita regresamos con más información de, bueno, los resultados que se dieron en la Liga Española de Fútbol en Italia y en Inglaterra. Bueno, regresamos con los resultados de ayer de la Champions League. Aparte de los que ya di, el día de ayer se jugó el partido de Real Madrid que empata con el Tottenham 1-1 y que despierta las alarmas en el Real Madrid. Obviamente ellos son el actual campeón y es por eso que pues está molesto el entrenador Zidane. Básicamente no tiene forma de informar cuáles son los cambios que se han realizado, porque básicamente es el mismo equipo que estaba goleando a todos y que estaba formando, bueno, que tenían unos excelentes resultados últimamente y habían ganado todas las copas que habían disputado. Entonces, bueno, regresamos con los resultados del día de ayer. El Apoel y Dortmund empataron 1-1. Shakhtar le gana 2-1 al Feyenoord. Manchester City le gana 2-1 al Napoli. Liverpool le mete 7 goles al Maribor, 7-0. Besiktas le gana 2-1 al Mónaco. Leipzig le gana 3-2 al Porto. Real Madrid, como les decía, empató con Tottenham 1-1. Y Spartak de Moscú le gana 5-1 al Sevilla. Vaya resultado para los de Sevilla, los que eran dirigidos por Sampaoli, que se fue a dirigir a la selección argentina, que como sabemos apenas clasificó en su último partido al mundial. Sí clasificó directamente, pero antes de eso pues sí tuvieron que sufrir bastante. Lo que estaba sucediendo ahí es que Argentina se podría haber quedado sin mundial. Obviamente no sería lo mismo sin Messi en el mundial. Y pues básicamente fue el mismo Messi que los metió ahí. No hay otra forma de ponerlo. Entonces, pues después de ver eso, vámonos rápidamente a lo que es la Serie A, el calcio italiano. Ya se jugó la jornada número 9, la jornada número 8. Y Verona le ganó 1-0 al Benevento. El Inter le gana 3-2 al Milán. Bologna le gana 2-1 al Spal. Cagliari perdió 2-3 con el Génova. Crotone y Torino empatan 2-2. Sampdoria y Atalanta juegan un partido difícil, cerrado, pero en el final Sampdoria le gana 3-1 al Atalanta. Sassuolo y Chievo empataron 0-0. Fiorentina le gana 2-1 al Udinese. El Napoli le gana 1-0 al Roma. Y la Lazio le gana 2-1 a la Vecchia Signora. ¿Qué pasó ahí? Entonces, con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Napoli está en primer lugar con 24 puntos. En segundo está el Inter con 22. Juve está en tercer lugar con 19. La Lazio está también ahí pegadito con 19 puntos en cuarto lugar. La Roma tiene 15 en quinto. Sampdoria 14, Bologna 14, Torino 13 puntos, Chievo 12, el AC Milan 12, Fiorentina 10, Atalanta 9, Udinese tiene 6, Cagliari tiene 6, Crotone 6, Verona 6, Génova 5, y en puestos de descenso están Spal con 5, Sassuolo 5 y 0 del Benevento. Y ya se viene la jornada número 9. Los partidos todos serán el sábado o el domingo. Los siguientes dos son del sábado. El Sampdoria se enfrenta al Crotone y el Napoli se enfrenta al Inter. Los partidos de domingo serán los siguientes. Chievo se enfrenta al Verona, Génova al AC Milan, Atalanta al Bologna, Fiorentina al Benevento, Sassuolo contra Spal, Torino contra la Roma, Juventus Udinese y el Cagliari se enfrenta a la Lazio. Y eso es todo por la Liga A, la Serie A de Italia, el calcio italiano. Sigamos entonces ahora con la Premier League, donde ustedes ya se imaginarán, la tabla se ve bastante peleada. Ya se jugó la jornada número 8 en Inglaterra, en la Premier League, que puede ser la liga más competitiva del mundo. West Brom y Leicester empataron 1-1. El Southampton y el Newcastle empataron 2-2. Everton y Brighton empataron 1-1. Watford le gana 2-1 al Arsenal. West Ham y Burnley empataron 1-1. El equipo del Chicharito, ahí está, empató 1-1 sin gol del Chicharito Hernández. Crystal Palace le gana 2-1 al Chelsea. El Manchester City le mete 7-2 al Stoke. Swansea le gana 2-0 al Huddersfield. Tottenham le gana 1-0 al Bournemouth. Y Manchester United y Liverpool empataron 0-0. La tabla en Inglaterra se ve de la siguiente forma. Manchester City está en primer lugar con 22 puntos, seguido por Manchester United con 20. Tottenham tiene 17 en tercero. Watford está en cuarto. Watford, que no perdía en todo lo de la temporada, pues le ganó al Arsenal allá en Watford, en la cancha de Watford. Y con esto llegó a 15 puntos. Es que no lo puedan creer, pues ahí sigue sin perder el Watford. En quinto lugar está el Chelsea con 13 puntos. Todavía jugaría puestos de Europa League en ese quinto lugar. En sexto se quedó Arsenal con 13, ya que perdió ese partido contra Watford. Y pues ellos no estarían jugando ninguna de las ligas el año que viniese si quedaran en ese lugar. Burnley está en séptimo lugar con 13 puntos. Liverpool tiene 13. Newcastle tiene 11. West Brom tiene 10. Southampton tiene 9. Huddersfield 9. Swansea 8. Brighton 8. West Ham tiene 8. Everton tiene 8. Stoke tiene 8. Y en el fondo están, en puestos de descenso, el campeón de hace dos temporadas, Leicester, está con 6 puntos. Bournemouth tiene 4 y Crystal Palace está en el último lugar con 3 puntos. Esos 3 puntos que le acaba de ganar al Chelsea. O sea que hasta el último lugar, le puede pegar al a uno de los primeros, al quinto lugar, en este caso al Chelsea, que de no haber sido por este revés estaría todavía más arriba en la tabla, probablemente hasta en el cuarto lugar estaría. Y bueno, si ya se viene la jornada número 9 y el partido del viernes por la noche, West Ham se enfrenta al Brighton. El sábado Chelsea se enfrenta al Watford, Manchester United a Huddersfield, Manchester City a Burnley, Crystal Palace al Newcastle, Stoke al Bournemouth, Swansea contra Leicester, West Brom, Southampton. Y los partidos del domingo serían Everton contra Arsenal, Tottenham contra el Liverpool. Y eso es todo por la Premier League. Vámonos a los resultados de la Liga Santander, la Liga de España y probablemente la mejor liga del mundo. Pues ya se jugó la jornada número 8. Celta de Vigo le gana 5-2 a Las Palmas. Valencia le mete 6-3 al Real Betis. Leganés le gana 2-0 al Málaga. Villarreal le gana 2-1 al Girona. Deportivo La Coruña y Eibar empataron 0-0. Atlético de Madrid y Barcelona empataron 1-1. La Real Sociedad le gana 2-0 al Alavés. Real Madrid le gana 2-1 al Getafe. Athletic Club le gana 1-0 al Sevilla. Y el Español y Levante empataron 0-0. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar con 22 puntos, seguido por el Valencia con 18. El Real Madrid ya se puso en tercer lugar con 17 puntos. Atlético de Madrid está en cuarto con 16. Sevilla está en quinto con 16. En sexto lugar está Leganés con 14 puntos. Después está la Real Sociedad de Carlitos Vela con 13 puntos. Fuera de puestos de competencia europea, el Villarreal le sigue con 13. Real Betis 13. Celta Vigo 11. Athletic Club 11. En el 11º puesto está el Athletic Club. En 12º está Levante con 10 puntos. El Español tiene 9. Getafe 8. Deportivo de La Coruña 8. El Eibar tiene 7. Girona tiene 6. Las Palmas 6. Y Alavés 3. Y Málaga 1. Puestos de descenso están Las Palmas, Alavés y Málaga. La jornada 9 va a ser la siguiente. Empezando por el partido de Levante contra Getafe, Real Betis a la vez, Valencia contra Sevilla, Barcelona contra Málaga, todos ellos el sábado. Los partidos de domingo serán Villarreal contra Las Palmas, Celta de Vigo contra el Atlético de Madrid, Athletic Club contra Leganés, el Real Madrid contra el Eibar. Y los partidos de lunes por la noche serían Real Sociedad contra Español y Deportivo La Coruña contra el Girona. Bueno, pues eso es todo por la Liga Santander, que es la liga de primer nivel en España. Vámonos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Aquí, pues como sabemos, la Bundesliga va un poco atrasada con respecto a otras ligas alrededor del mundo, porque empiezan más tarde. Descansan más tiempo durante las vacaciones de invierno y es por eso que se juega un poquito más atrasada. La tabla, pues ya está en primer lugar el Dortmund con 19 puntos, segundo puesto lo tiene el Bayern Múnich con 17, Leipzig está en tercero con 16, Hoffenheim tiene 15, Mönchengladbach tiene 14, Schalke 04 tiene 13 puntos en sexto lugar. De ahí se viene el Eintracht Frankfurt con 13, Augsburgo tiene 12, Hannover 12, Mainz 10, el Stuttgart 10, Bayer Leverkusen tiene 9, Hertha de Berlín tiene 9, Wolfsburgo tiene 8, Hamburgo tiene 7, Friburgo 7, Werder Bremen 4 y Colonia 1 punto. Ahorita regresamos, vamos a una pequeña... Bye.

después que pasaron 100 días. Juro por Dios dejarte tranquila. Dime si te hizo mal, porque yo luché para hacerte soñar. Toda la pasión que yo vi en tu pecho, cuando con besos y de tu cuerpo. Dime si te hizo mal, tanta felicidad. Arriesgué mi vida por tus sentimientos, y tú te vas sin arrepentimiento. Llegar

pierna y no estará con el equipo todo el resto de la temporada. Minnesota le gana 23-10 a los Packers. Los Santos le ganan 52-38 a Detroit, en un partido que parecía que no iba a tener fin porque fueron 90 puntos más 900 yardas de ofensiva en un solo partido. Los Miami Dolphins en otro partido le ganan 20-17 a los Halcones de Atlanta. Los Patriotas de Nueva Inglaterra ganan su partido 24-17 contra los Jets, en un partido en que los Jets habían anotado al final y les quitaron el touchdown que ya había sido marcado como bueno por repetición y porque son los Patriotas de Nueva Inglaterra. En otro partido, Washington le gana 26-24 a San Francisco. Los Cardenales le ganan 38-33 a los Tampa Bay Buccaneers en un regreso triunfal de Adrian Peterson al tipo de corredor que era antes de irse a los Santos, antes de que los Vikingos de Minnesota lo dejaran ir. Ahora está con Arizona gracias a lo que pasó con Johnson cuando se fracturó y tuvo que dejar el resto de la temporada para Arizona. Pues Arizona se tuvo que conseguir otro corredor y decidieron ir con Adrian Peterson. Así que Adrian Peterson ya está ahora con los Cardenales. Y Fitzgerald, el receptor, hablaba sobre Larry Fitzgerald. Estaba diciendo que si Adrian Peterson hubiera llegado antes a los Cardenales, ellos tendrían ya un anillo de Super Tazón. Los Rams de Los Ángeles ganan 27-17 a los Jacksonville Jaguars. En otro partido, los Steelers le quitan el invicto a Kansas City, ganándole 19-13. En un partido que estuvo muy muy entretenido. Otro que se fue también hasta el final. Los Chargers le ganan 17-16 a los Oakland Raiders. En un partido de domingo por la noche, los Gigantes le ganaron 23-10 a los Denver Broncos. Y el lunes por la noche, los Titanes de Tennessee le ganaron 36-22 a los Colts de Indianapolis. Los partidos que se van a dar la siguiente fin de semana son los siguientes. Kansas City y Oakland se enfrentarán el jueves por la noche en un partido que sacará chispas, ya que Oakland necesita ganar ese partido y Kansas City viene de perder lo invicto, el primer partido que pierde en toda la temporada. Los partidos del domingo serán Buffalo contra Tampa Bay, Carolina contra Chicago, Tennessee contra Cleveland, Green Bay contra Nueva Inglaterra, Indianapolis contra los Santos, vamos a ver si nos regresan el feed. Ok, otro partido, Jacksonville, perdón, se enfrenta a los Indianapolis Colts. Los Cardinals de Arizona se enfrentan a los Carneros de Los Ángeles. En otro partido, los Jets se enfrentarán a Miami. Minnesota se enfrentará a Baltimore. Dallas se enfrenta a San Francisco. Cincinnati contra Pittsburgh. Denver contra los LA Chargers. Los Gigantes de Nueva York se enfrentarán a Seattle en un partidazo. Atlanta, bueno, partidazo porque los Gigantes ya no se pueden dar el lujo de perder ningún otro partido y porque ya ganó su primer partido después de que perdieron a Odell Beckham por la temporada, se le rompió la pierna también y pues estará fuera de los emparrillados. En otro partido, Nueva Inglaterra se enfrenta a Atlanta en lo que sería un remake del Super Tazón que acaba de ocurrir apenas en enero pasado, en febrero pasado. Filadelfia en un partido de lunes por la noche se enfrentará a Washington en un partido de la NFC, de la National East League, East Division. Se enfrentarán estos dos equipos que están liderando la división del este de la Nacional. Y pues esos son todos los partidos. Ya nada más nos queda hablar de lo que pasó en el partido entre Minnesota y Green Bay. Básicamente Aaron Rodgers, el quarterback de Green Bay, se perderá el resto de la temporada, o por lo menos así fue anunciado, con una separación de hombro en el hombro del brazo que usa para lanzar el balón. Entonces no es lo mismo que cuando se perdió 7 o 8 partidos en la temporada 2013 y regresó para llevar a su equipo a los playoffs. Esta ocasión pues es más difícil que regrese, debido a que es el mismo que tiene que sanar bien de ese hombro. Y pues fue una jugada fortuita. Realmente yo no le veo ninguna intención al jugador de lastimar a Aaron Rodgers. Lo que pasa es que después de lo que demostró contra los Vaqueros de Dallas, de que era temible con sus pies y con su brazo, pues un jugador llegó de la defensiva y llegó a hacer una jugada para evitar que avanzara corriendo, y lo tlaqueó y simplemente cayó de una forma pues errónea al piso. O sea, bueno, no errónea, pero simplemente rara, de una forma en que pega primero el codo y eso causó la separación del hombro. Y bueno, pues tuvo que abandonar el partido, y obviamente los Green Bay Packers no serán lo mismo sin Aaron Rodgers. Y pues ya veremos hasta dónde puede llegar este equipo, que pues obviamente dependía mucho de Aaron Rodgers para cualquier tipo de ventaja sobre otros equipos, y que ahora que ya no está, pues ya será otra cosa muy distinta. Y bueno, para darles un update sobre el clásico, ahorita arranca la segunda mitad en el Azteca, van todavía 0-0, y pues obviamente ya empiezan a salir los memes de burla hacia las Chivas, que no pueden ganar y que simplemente son un campeón sin lustre, porque están en el pues casi empatado por el último lugar ahorita. Veremos qué pasa, si pueden lograr un punto y salir del fondo de la tabla. Y bueno, si le ganan al América, al rival odiado de ellos, pues esperaremos que pueda hacer una remontada y que traten de llegar a la postemporada en esta, que sería bueno para ellos. Se supone que debería de ser una de las temporadas con mayor fluidez después de ser campeones la temporada pasada, pero bueno, ya veremos qué pasa. Todavía tienen una mitad y se está jugando en este momento. También pues les había dicho que el Toluca empataba contra Pachuca 2-2. Y en el partido del Puebla, pues Puebla sigue ganando 1-0 contra Rayados. Ellos también están contra Rayados de Monterrey. Sí, porque ya están los Rayados de Necaxa también. Y también pues están al descanso de la mitad. Ya les diré si algo cambia en ese partido. Pues por lo mientras, vámonos a otra pausa. Te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Minutos más para la cuenta 3.

vida, porque la música es así, feliz y entera de por vida. Viva por esa calmada, noche de amor y libertad, si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Se llama música. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos con los resultados. Ahorita se está jugando un partido de la conferencia nacional en el béisbol. Los Dodgers están enfrentándose a los Cubs de Chicago y los Cubs van ganando 3-1 en el fondo de la séptima entrada con un out. Entonces, pues esto significa que dos entradas más y los Cubs tendrán su primera victoria dentro del campeonato de la Liga Nacional. En otro resultado que se dio más temprano, los Yankees le ganaron 5-0 a los Astros y pusieron la serie a su favor 3-2. Ya pues se irán al sexto partido y veremos si los Yankees pueden pasar a otra serie mundial después de haberse colado como los comodines en estas instancias de playoffs antes de, obviamente, de que comenzaran los playoffs en octubre. Otro partido que se está realizando ahorita en el béisbol, en el básquetbol, es un partido entre las escuelas de San Antonio que van ganando 87-77 a los Timberwolves de Minnesota. Este partido está al final del tercer inning y pues también sigue el partido entre el América y el Guadalajara, el clásico nacional, como le dicen algunos, el clásico de clásicos, aunque pues obviamente ese es el de Real Madrid contra el Barcelona. Y ahorita pues siguen 0-0. Algún cambio pues les voy a avisar si es que sale en cualquier momento un cambio, porque pues ya se acaba el programa en un par de minutos más. Nada más les quería dar una lista de los corredores de Fórmula 1, pero pues nada ha cambiado. Hamilton está en primer lugar con 306 puntos, Vettel está en segundo con 247 de la Ferrari, Bottas está en tercer lugar con 234 puntos, seguido por Ricciardo con 192 puntos, el austriaco. En quinto lugar está el finlandés Raikkonen con 148 puntos. Verstappen está en sexto con 111. Ya se le empieza a escapar al Checo Pérez, que apenas tiene 82 puntos, aunque mejor que su compañero de equipo Ocon, que tiene 65 en octavo. Pues le viene el español Sainz, que tiene 48 puntos. El Hülkenberg tiene 34. Y esos son los primeros 10 lugares de la tabla de Fórmula 1. Como les había informado, pues se acaba de correr la carrera de Japón y pues está a punto de regresar a Fórmula 1 a América. Y en cualquier momento les podré decir si vamos a tener algún resultado en el partido del América contra Chivas, algún cambio en el resultado ahí. Pero bueno, hasta ahorita no ha habido ningún cambio. Sigue 0-0. Y pues ya se está jugando la segunda mitad. Entonces, pues con ese último informe nos vamos. Esto fue lo mejor del deporte con Rabbit. Esperemos que contemos con su asistencia el próximo miércoles a las 8. En donde ya espero que todo salga bien y que pues, nos sintamos un poquito mejor que hoy. Que tengan un buen fin de semana, que vean mucho deporte. Y los espero para el siguiente programa. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.